Dos. Ahora. Buenos días, estamos aquí en esta conferencia de prensa, la llamamos muy rápidamente para que lo tomen los medios, va a estar circulando por los diferentes vehículos de comunicación. Tenemos una importante información que ha surgido en el día de hoy de esta situación de lo que es el lockout en la fábrica FATE, que ha generado durante ya más de 40 días la permanencia dentro de planta. Habíamos recibido anteriormente un fallo judicial que decía que podíamos estar en este reclamo en forma totalmente legal porque era el ejercicio del derecho a huelga. En estos momentos, en la única fábrica que produce cubiertas para camión y colectivo del país, surge de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el máximo organismo judicial del fuero laboral en el país, la siguiente resolución. Primero, reconoce el convenio que habíamos tenido con la fábrica FATE y el SUDNA y homologado por la cartera administrativa de capital humano allá ya por el año pasado, en mayo. Y ante la existencia de la vigencia de ese acuerdo, lo que obliga este fallo es a la situación de el pago de salarios de los trabajadores que estaban bajo nómina en el momento de la firma del acuerdo. No solo las quincenas que ya están vencidas, sino que también ordena el pago a medida que se vayan venciendo cada una de ellas hasta el mes de junio completo inclusive, y muestra la razón que tenemos los trabajadores en este reclamo, tanto en el ámbito del reclamo para que se abra la fábrica, los convenios que hemos firmado, que son claramente válidos, la empresa es la que genera el lockout, que no tiene un valor, y ahora da una orden explícita que se generen los depósitos de las quincenas de los compañeros, no desde un área administrativa, que es una exhortación, sino desde la obligación legal de la sala más importante que tiene la justicia. Por lo tanto, estando en vísperas de Pascua, le decimos a la empresa que deje de jugar con la realidad de las familias, que está obligada ahora por la justicia y que inmediatamente genere la paga de salarios de los trabajadores. Tanto los adeudados como el compromiso de ir hacia adelante. Y fundamentalmente que se abra la única fábrica que tenemos en el país para la fabricación de cubiertas para camión y para ómnibus. Acá estamos en juego muchos, muchos puestos de trabajo. Si la fábrica arranca entre el personal que tenemos, que normalmente opera la planta, que son más de 1.600 trabajadores operarios, cuando esto funciona en forma total, más los compañeros de limpieza, los compañeros de comedor, los compañeros camioneros y demás, adentro de este alambrado, para aquel lado, tenemos más de 4.000 compañeros que desarrollan sus tareas. Y es imposible de decir exactamente los miles de compañeros que son afectados en forma indirecta, como tantas pymes y demás que fabrican para esta fábrica. Mañana tenemos audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 12. Nos concentramos a partir de las 13 para en La Plata, en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno, para entregar una nota pidiendo una reunión con el gobernador Axel Kicillof. Entendemos con claridad que lo que pasó en Nación, que es tratar de empantanar esta discusión, no puede pasar en provincia. En provincia tiene que haber una manifestación diferente a esta circunstancia. Y por eso vamos a pedir una reunión para acelerar los movimientos, para que se intervenga de manera concreta, para que esta fábrica no genere una situación de catástrofe social, pero a la vez en momentos de guerra, en momentos de una clara escala bélica internacional, donde tenemos un riesgo enorme de quedarnos sin lo que es provisiones externas, quedarnos sin cubiertas para camión, que son, además de las que mueven las ambulancias, los vehículos de defensa hacia las diferentes fronteras, las que mueven el transporte de todo el país. Por eso tenemos una manifestación, tanto del gremio de camioneros, con 350.000 afiliados que dicen que pueden ser claramente damnificados en forma inmediata, como también de ATE, por el hecho de la necesidad que se mantengan en control todos los organismos que garantizan que esos neumáticos tengan la calidad suficiente para estar en las rutas. En otras palabras, hoy tenemos un nuevo fallo judicial en la Cámara más importante del trabajo que ordena el pago de los salarios a todos los trabajadores que en este momento están injustamente sin tareas por un lockout. Reclamamos a la patronal de FATE y llamamos a todos los organismos que puedan presionar para que esto sea de la manera más rápida posible, cuando sabemos que de no hacerlo en la forma inmediata va a venir un embargo y la obligación del pago en forma efectiva por medio de la justicia. Pero esto se tiene que arreglar de una manera lógica, que inmediatamente FATE pase a pagar estos salarios, porque tienen carácter alimentario, la justicia lo indica, los trabajadores no pueden estar de esta manera. ¡Oh!